Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. De acuerdo con la medicina oriental, los dedos de nuestras manos corresponden a diferentes emociones, elementos y órganos internos. Por eso dicen que es importante darnos masaje todos los días en puntos específicos localizados en nuestros dedos y con ello mejora nuestro estado mental, emocional y físico. Los dedos son el instrumento con el cual realizamos acciones todos los días. Representan el momento presente, los detalles de la vida diaria y son la manifestación concreta de pensamientos y sentimientos. ¿Lo imaginarías? Bueno, pues Mantak Chia, maestro de origen tailandés, explica que en las yemas de nuestros dedos se encierran gran cantidad de venas y arterias muy finas, por eso el chi o energía vital no fluye adecuadamente cuando se es anciano y no se practica ningún ejercicio. Entonces, la circulación se bloquea y se endurecen venas y arterias. ¿Has notado, por ejemplo, que cuando tienes frío, lo sientes primero en las manos antes que en ningún otro lugar? Nuestras abuelas, para calentarnos, frotaban manos y pies. ¿Lo recuerdas? Jin Shin Jitsu es una antigua terapia japonesa de contacto que puedes realizar tú mismo para ayudar a que esa energía del chi se equilibre, pero también tus emociones, a través de estimular tus dedos. El maestro Chia ofrece una serie de pasos especiales para dar un masaje en los dedos. Dice que a fin de controlar las emociones, se deben de frotar las manos a que éstas estén calientes y luego, con los dedos de la mano izquierda, apretar y soltar cada uno de los dedos de la mano derecha. Inténtalo 3 y 6 veces y luego repite el ejercicio con la otra mano. De acuerdo con la teoría oriental, el dedo anular, el del anillo, controla nuestro estado de ánimo. Si a diario das un masaje en cada uno de los dedos y tocas los 8 puntos que están a los lados, esto es, falanges y el nacimiento de las uñas, tu salud mejora, pero sobre todo el estado de ánimo. Cada uno de tus dedos corresponde no solo a una emoción, sino también a un elemento y a un órgano de acuerdo a esta teoría. Por ejemplo, el pulgar está relacionada con el bazo y el estómago, con el elemento tierra, donde se halla la preocupación y la ansiedad. El pulgar se vincula con tu intelecto, con tu sensibilidad. Determina qué tipo de relación tienes con los demás y contigo mismo. Por eso, un niño se chupa el pulgar cuando se siente inseguro. El dedo índice, el que indica, corresponde al metal y se asocia con los pulmones y el intestino grueso. Sus emociones son la tristeza, la pesadumbre y la depresión. Cuando lo activas, indicas rechazo a la autoridad o a la imposición. El dedo medio, el más largo, se asocia con el fuego, es decir, con el corazón, el intestino delgado, el sistema circulatorio y respiratorio, así como con la impaciencia y la impulsividad. Si tu padecimiento se relaciona con el hígado, la vesícula biliar y el sistema nervioso, de acuerdo a esta teoría, masajea el dedo anular a quien corresponde el elemento de madera y la emoción de la ira. Es símbolo de unión y representa lazos afectivos. Por último, el meñique, el más pequeño, se le asocia con el agua, con el corazón y todo lo que tenga que ver con tu armonía familiar. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.